just like every cowboy sings the same song. Every rose has its thorn. Then on the radio, yeah, the teacher said, love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know, has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could let you know somehow. I can't every road has its own. Like every night has it dawned. Like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Known what to say. Instead of making love, we both made a separate way. And now I can't find somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears of inside and to see you cut me like a knife. I guess every rose has its thorn. Like every night has it dawned. Like every cowboy sings a sad song. Every rose has it thorn. Son 20, los 20 superclásicos. La FM siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, aquí estamos, Autolam Volkswagen, carrera 70, número 9515. Ahí van a ver el pendón de la FM, van a ver el dummy de la FM, van a ver la vitrina que es hermosa. Oiga, estoy con Chervi Villalobos, asesor comercial de Volkswagen. Es muy emocionante siempre que entregan un carro nuevo, ¿no? Ahorita llegó una familia, taparon el carro, le pusieron un moño. Cuando llegaron, le tomaron foto, la cosa, quitaron la carpa esa, pues mucho lo que le ponen al carro para taparlo, y una hermosa Volkswagen T-Cross. Eso es camioneta. Eso es una super camioneta, espaciosa. Ya viene con un motor turbo genial. 1.0, económica en consumo, gran desempeño, buena altura con respecto al piso, muy familiar. Un carro diseñado para la familia. Óigame, yo digamos tengo la mentalidad, pero usted que sabe de este negocio y de este tipo de cosas, me corregirá, pero yo siempre digo como que un buen termómetro para medir si un carro es exitoso no es la cantidad de carros que uno ve en la calle de esa referencia. Y la T-Cross, la Volkswagen T-Cross, yo veo mucho en la calle. No, es un carro que ha tenido una aceptación total. La gente está feliz y es porque de verdad es un carro muy, muy espacioso. Y es lo que buscamos. Comodidad, espacio interior, muy buena seguridad. Imagínate que tiene 5 estrellas de seguridad Latin Cap.